Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, el programa de las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, que se transmite todos los miércoles por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Reinaldo Iturriza y bajo la dirección del no menos compañero y camarada Randall Borges. En los controles, como siempre, el niño mimado de Alba Ciudad, así lo llaman. Así lo escuché por Radar 96. ¿Ah? MacGregor, Iván MacGregor. ¿Y quién les habla? Vladimir Quintana. Así que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. La semana pasada estuvimos hablando un poco con nuestros compañeros, Yogu Kategui, Luis Guevara, sobre la construcción del poder popular y cómo las bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional sirven de estos espacios de apalancamiento y de formación del poder popular. Y para muestra, un botón, los espacios de la Biblioteca Nacional también son garantes de reflexión e intercambio para el pensamiento revolucionario. Reinaldo Iturriza, ministro de Cultura, e Isabel Delgado, su homóloga del Ministerio de Comercio, se dieron cita en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional para la apertura del Mercado de Industrias Culturales MITBEN, donde convergieron productores nacionales para construir una plataforma de intercambio cultural y comercial. Esto se dio, pues, el mismo lunes 14 en los espacios de la Biblioteca Nacional. Es más, estuvieron convergiendo también un grupo de artesanos con unas maravillas realizadas por nuestros compatriotas y, en parte, nuestra compañera ministra Delgado también manifestó que, además de liberar a los productores artesanales de la especulación de sus bienes, esta guerra económica se gana con identidad, con el consumo de lo hecho en Venezuela, y en esa medida se construye soberanía. Y para continuar en la construcción del poder popular, que también hablábamos la semana pasada sobre la Comisión Presidencial para la Ciencia y Tecnología desde el Poder Popular, contamos de nuevo con la presencia de John Uzcategui, Luis Guevara y una compañera que viene desde las bibliotecas públicas, a propósito también de lo que conversábamos el miércoles pasado, que la Biblioteca Nacional, bueno, tiene ya entre ceja y ceja el rescate, la recuperación y la apertura de nuevos servicios bibliotecarios. En este caso, vamos a hablar de lo que era la anteriormente conocida, la Biblioteca Niño Jesús, hoy la Biblioteca El Manguito de la Parroquia Sucre, por allá por el sector Gramoven, que ya está, se le dio apertura, se acomodaron los espacios, ahí está la gente de los consejos comunales ya participando de las actividades, y para que nos cuente en mayor detalle, también contamos con la presencia de nuestra querida compañera Belkis Ulloa. Así que muy buenas tardes, Belkis, buenas tardes John, buenas tardes Luis, así que, ¿qué más? Pues continuamos con lo de la semana pasada. Estamos encadenados como estábamos ahorita con el presidente. Ah, se me olvidaba, vale, mil felicitaciones a estos atletas venezolanos que tanta alegría nos han dado y que merecida conmemoración acaban de recibir la orden. Francisco Miranda, ¿qué tal? Muchos saludos, Vladimir. Muchas gracias a los que nos escuchan. Bienvenidos, ¿no? Primero que todo, ¿no? Y me hago también partícipe como tú de lo que es la felicitación a nuestros atletas de la Selección Nacional de Básquet, ¿no? Acaban de lograr ese triunfo en México. Excelente. Pero John, no importa que... Vamos a decir una cosa. Tú eres pequeño, mide como 1.62. Pero también puedes jugar básquet como piloto, ¿no? Claro, cómo no. Felicitaciones para todos esos atletas y, bueno, aquí estamos. Ajá, ¿y qué dice Belkis del básquet? ¿No te gusta el básquet? Claro que sí. Yo soy más del béisbol. Claro, pero me imagino que también estás rebosante de orgullo, claro, y de alegría por esto, este mérito, por, ¿no? Por el mérito, sí. Ah, bueno. Ahora, hablábamos de la construcción del poder popular y cómo la Biblioteca Nacional se inserta dentro de esta construcción del poder popular. Ya estamos haciendo un contacto con un compañero que es miembro de la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología desde el Poder Popular. Está al aire. Bueno, Luis, es todo tuyo. Octavio, buenas tardes. Aló, Octavio. Aló, Octavio. Creo que tengo una reunión, Octavio. Aló. Bueno, ya está. Ajá, ya lo tenemos. Buenas tardes, Octavio. Hola, muy buenas tardes, vale, ¿cómo están todos y todos? Un saludo ahí a todos los usuarios y usuarias de Alba 96.3, que siempre transmite el software libre y mantiene por ahí la soberanía tecnológica al día. Un saludo. Bueno, vale, aquí contento porque al fin pudimos comunicarnos contigo, porque bueno, sabemos de toda la responsabilidad que tiene y los compromisos. Aquí está el compañero Luis Guevara, está el pana también de la Biblioteca Nacional, John Uzcategui, y una compañera de Bibliotecas Públicas, Belkis Ulloa. Y aló, ¿sí estás escuchando? Ah, aló. Aló, aló, sí escucho, ¿no, Octavio? Aló, Octavio. Octavio. Creo que tenemos alguna interferencia. Eso debe ser por la transmisión en vivo que estábamos haciendo ahorita con la central, con la señal satelital, ¿no? De seguro. Bueno, Luis, para ir haciendo como la introducción, mientras nos volvemos a comunicar con Octavio, por cierto, se me olvidó el apellido. Octavio Russell. Octavio Russell, él es miembro de la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología desde el Poder Popular. Desde el Poder Popular, correcto. Y yo me imagino que esta Comisión Presidencial también tiene ese contacto para que Belki esté pendiente y le pueda llevar esta información a los consejos comunales allá del sector en Manguito, para que se puedan conformar en mesas técnicas de ciencia y tecnología y ponerse en contacto con esta Comisión Presidencial. Es correcto, sí. Fíjate, ya salió en Gaceta la Comisión Permanente para la Ciencia y Tecnología e Innovación, ¿no? Donde desde la Asamblea Nacional se va a estar, algunos diputados van a estar organizando y promoviendo la participación ciudadana, ¿no? Para estudiar en materia legislativa y ser discutida, ¿no? En las sesiones, investigaciones, ejercer control, estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdo, proyectos de acuerdo, soluciones y solicitudes en materia del ámbito de su competencia, por supuesto, en la ciencia y la tecnología. Bastante interesante esto, porque hay bastante, digamos, experiencia en los consejos comunales, en los sectores populares, que se constituyeron en mesas técnicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el 23 de enero, con el apoyo de la Biblioteca Pública de La Cañada, se conformaron unas mesas técnicas de agua, y ellos mismos, la propia comunidad, hicieron la refacción completa de la tubería del agua, por completo, nueva, y fue autogerenciada por la comunidad. Inclusive al final de los trabajos quedó un saldo de caja, incluso que algo como que extraño, ¿no? Para muchos sería extraño, pero la gente rindió el dinero que le fue asignado, por en este caso por Dinor Capital, a través de las mesas técnicas de agua, y rindieron su dinero, pues, honestamente, ahí estaba, hubo un excedente, y eso permitió ampliar el servicio de la nueva tubería a otros sectores, ¿no? También tenemos las mesas técnicas de electricidad y ahora en la conformación de las mesas técnicas de ciencia y tecnología. En este caso, digamos a nivel de beneficio, ¿no? De oferta y no de oferta y demanda, sino de beneficio, una mesa técnica de ciencia y tecnología, ¿cuál sería el ámbito el abarque, ¿no? ¿A dónde abarcaría? Más allá de la telefonía. Sí, fíjate, allí creo que los compañeros del CNTI, ¿no? Del CONATI, están proponiendo la creación de aulas virtuales para compartir experiencias con tecnologías libres especializadas. Sería interesante, ¿no? Que el Poder Popular organizado, con sus mesas técnicas de ciencia y tecnología, pudieran proponer ideas sobre el tema de la sistematización de experiencias. Claro, y eso es importante porque yo me imagino que ya Belki debe tener... ¿qué pasó con la llamada? ¿Nada todavía? Ah, ok. Ya estamos en eso. Belkis, sería interesante, ya que tú empezaste ya con el sector en Manguito, la gente organizada, en tratar de, por lo menos, ofertarle los espacios para que se reúnen y conformen estas mesas técnicas, ya sea de electricidad, de agua y de ciencia y tecnología. Fíjate lo importante que sería para nosotros estar conectados, ¿no? Y sobre todo que esto nos lleve a un nivel de organización superior y por ende nos lleva a un nivel de conciencia superior, que es lo que queremos para poder lograr un mundo mejor. Y cómo la Biblioteca Nacional y sus redes de bibliotecas públicas sirven de plataforma, de trampolín para llegar a ello. Cuéntanos un poquito, Belki, esa experiencia que tienes ahí, cómo está la comunidad organizada ahora que cuenta con un nuevo servicio y que además responde, por lo menos en nombre, a lo que en verdad es. Antes se llamaba Niño Jesús y de ese sector a Niño Jesús hay que rodar bastante. Es más, hay que darle la vuelta al cerro. Sí. Entonces ahora tiene el sector, el manguito, y eso le da sentido de propiedad, ¿no? Sentido de pertenencia a la comunidad, ¿no? Sí, porque nadie conocía que esa biblioteca como Niño Jesús. Todo el mundo se refería a ella como la biblioteca del manguito. Pero sí, tenemos varios consejos comunales. Son en total, son 9 consejos comunales, de los cuales se reúnen en la biblioteca los fines de semana, a partir de las 3 de la tarde en la semana, y ellos hacen sus mesas técnicas en las cuales quieren involucrar a la biblioteca, con cuestiones del ambiente, la cuestión de también de la electricidad, porque tienen fallas en la electricidad, tienen fallas en la telefonía, tienen diversas fallas, pero sí se reúnen, sí están en contacto con nosotros para hacer un trabajo hacia la comunidad y que beneficie también a los niños, porque allá no hay infocentro, solamente la biblioteca, y también necesitamos ese apoyo entre el infocentro y la biblioteca. Claro, tenemos que recordarle a los usuarios y usuarias que este sector de Gran Buen, al igual que la mayoría de los sectores populares, ha sido uno de los sectores más desatendidos en la historia contemporánea de Venezuela. Sí. Y que apenas en estos 16 años de gobierno bolivariano es que se están impulsando políticas de dignificación de estos compañeros y compañeras de los sectores populares. Sí. Ese es el afán de la Biblioteca Nacional, y con tanto énfasis se hizo en el rescate y en la puesta en servicio de este servicio bibliotecario. Luis decía algo importante, que además eso está en la normativa de los consejos comunales, que es la recopilación de información, el censo local, las historias locales. Sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias. ¿Y dónde mejor guardar eso que en la biblioteca pública? Sí. Entonces, bueno, tiene tamaño trabajo el que recuperar todo eso. Y, bueno, no solo tú, sino en compañía de estos compañeros y compañeras de los consejos comunales. John, explícanos un poquito por allí. Además, vamos a saludar a la gente de la Oficina de Tecnología y la Información que está escuchando el programa, porque la Oficina de Comunicaciones tiene el radio a todo volumen y a través de las paredes están escuchando ahí Biblioteca Viva, el espacio radial. Saludamos a la señora Ana, y usted no va a saludar a nadie en especial. ¿Ah? Sí, bueno, primero saludo a todo el equipo de tecnología de la Biblioteca Nacional, que hacen un loable esfuerzo por mantener la plataforma que tenemos funcionando. Bueno, yo hoy voy a saludar nada más que a la señora Ana, a la jovencita que nosotros tenemos ahí atendiendo todos los usuarios cuando llegan a la Oficina de Comunicaciones. Y ya me voy a meter en rollo con el resto de los... Ya tú sabes, cuando lleguemos a la biblioteca, no me saludaste, no importa. Pero bueno, a toda la gente de la Biblioteca Nacional, Belki dejó prendida todos los radios allá en todo el sector Gramoven y la están escuchando, que casi no hablan, no te estoy dejando hablar, ¿no? Ah, bueno, entonces, síguenos contando. Pues yo le iba a hacer una pregunta a John ahí, pero será para echar broma. Pregúntale. Sí, John, ¿cómo podría contribuir la Oficina de Tecnología de Información de la Biblioteca Nacional en el apoyo, digamos, en este caso, técnico a unas charlas, algunos conversatorios sobre tecnología, el uso del software libre, cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer a los consejos comunales? Mira, lo que podemos dar el apoyo es en la parte de todas las herramientas de software libre que tenemos disponibles, de repente la instalación, de repente el soporte, inclusive hasta publicarle en la página web de nosotros, de Biblioteca Nacional, todos aquellos avances que se hayan hecho en esta biblioteca. Pues. Ok, vamos a tomar esto como una oferta para la red de bibliotecas públicas de Venezuela. Correcto. Bueno, sí, claro. Sí, correcto, que con las bibliotecas públicas, ¿verdad? Ellos allí tengan un espacio donde puedan contar, decir, exponer y publicar todo tipo de actividades que ya tengan. También estamos tratando de lograr un convenio con la gente de Infocentro para llevar Infocentro a todas las bibliotecas, por lo menos de la red metropolitana y de las redes, de las públicas centrales. Bueno, imagínate tú, ¿qué tal? Perfecto. Comprometa, tómale el nombre, el número de teléfono, lo comprometo por allí. Inclusive, Belki, también estamos por medio de un convenio con el CNTI para nosotros poner centro de servicio a todo lo que tiene que ver con la actualización de las CANAIMITA, ¿verdad? Para los años regulares estudiantiles. Por ejemplo, ¿sabe que cuando se avanza un nuevo año siempre liberan una nueva versión para las canaimitas? Nosotros vamos a estar prontamente capacitados y certificados por el CNTI para realizar ese trabajo en el espacio de la Biblioteca Nacional. Sí, y sobre todo también la colección bicentenaria, como dice John. Claro, y también estén pendientes porque aquí en nuestro Twitter, @bibliotecabiblionacional, tenemos uno que dice descarga gratuitamente más de 200 obras de literatura latinoamericana a través de la Biblioteca Ayacucho Digital. Nosotros estamos en pleno desarrollo e implementación de nuestra biblioteca digital, ¿no? Viene, ¿cómo van las donaciones? Bueno, le iba a preguntar, la semana pasada hablamos de las donaciones, si alguien tenía alguna computadora que le sobrara por ahí, algún servidor, cualquier cosa que nosotros nos haga caso, nos haga falta. Así que ya saben, pueden hacerlo a través de la @biblionacional, a través de nuestra página web www.bnb.gov.be y el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Así que aceptamos donaciones, señoras y señores, estén pendientes, la Biblioteca Nacional está al servicio. Ajá. Aquí tenemos un pequeño problema técnico con la llamada telefónica. Es por eso que tenemos ese corte con Octavio. Oye, qué broma con Octavio, ¿qué tal? Bueno, vamos a tener que traerlo en vivo para acá, no sé, a juro. Pero sí, vamos a escuchar ahora, porque tenemos que poner una musiquita, ¿vale? Tenemos que poner una musiquita. Y hay unos compañeros también de la Biblioteca Nacional en el AP0 que todos los miércoles escuchan Biblioteca Viva. A uno de ellos lo llaman el Negrito de San José, ¿no? Y a él no le gusta que le digan su nombre, sino el Negrito San José. Y esto va sin alusiones personales, ¿no? Por si acaso. El grupo era La Mona. Escuchen, presten atención a la letra. Por la mona. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Octavo Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario, del 7 al 25 de septiembre, en las salas de la Fundación Cinemateca Nacional y los espacios de cine comunitario en todo el país. Las 10 películas más votadas participarán en el octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2015, el concurso donde el público es el jurado. Gobierno Bolivariano. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Entre las características de Cumaná, capital del estado Sucre, tenemos las fiestas populares. Las fiestas patronales de Santa Inés se celebran el 22 de enero de cada año. Los cumaneses se reúnen en las escalinatas de la iglesia para celebrar el Día de la Patrona de Cumaná con una procesión casa por casa, con actos y ceremonias hasta llegar de nuevo a la respectiva iglesia. El velorio de la Cruz de Mayo tiene aportes indígenas y africanos, quienes al llegar el mes de mayo adornaban la cruz con las primeras flores del año como ofrenda para obtener excelentes frutos. Se continuó la tradición de generación en generación hasta nuestros días para invocar la fertilidad de la tierra y llamar a las lluvias. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y ahora sí, por fin tenemos el contacto con nuestro compañero Octavio Russell. ¿Qué tal, Octavio? De nuevo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Octavio! ¡Epa! ¡Octavio! A ver, se nos perdió Octavio otra vez. Vamos a ver si está por debajo. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, Octavio, de nuevo contigo. Ahora sí nos escucha, ¿no? Hola, sí, vale, que no tenía retorno en la vez anterior. Sí, vale, aquí. Un saludo ahí a todos los chicos y chicas que nos están escuchando, todos sus usuarios y usuarias de Alba 96.3 FM, pionera en el uso sostenible de la radio, no les llevo. Así es, güey, está bien informadito, vale. No, ah, así es como se llama, como dicen por ahí, el que lee sabe y el que sabe no le engañan. Sí, hermano, correcto. Bueno, por aquí está Luis Guevara, que también que te quiere hacer una pregunta, te quiere saludar. Tenemos a la compañera Belkis Ulloa de la Biblioteca El Manguito, del sector Gramovén de la Parroquia Sucre de Caracas. Está John Uscati, que es de la Oficina de Tecnología e Información. Aquí hay una gentarada, ¿vale?, que quiere conversar contigo sobre que, bueno, que nos hables un poquito sobre lo que es la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología desde el Poder Popular. Sí, como no, fíjate, nosotros pues dentro de todas las intenciones que han habido desde el Poder Popular para formar parte de la construcción de nuestro país, pues de ese gobierno compartido que entre todas y todos hacemos, pues la comunidad del software libre se abocó a hacer una serie a formular una serie de sugerencias y de planes para conformar el Consejo Presidencial o el Consejo del Poder Popular, que es el nombre que tenía inicialmente, para la ciencia, la tecnología, la innovación y la inventiva popular. Y pues bueno, nos hemos reunido, ya han habido dos asambleas, vamos ahorita para la tercera asamblea que vamos a celebrar el día viernes 25. Están invitados todos los que nos están escuchando para el viernes 25. El lugar está por confirmarse, pero lo más probable es que sea en Andrés Bello, en la Casa Malibac, ahí detrás de la clínica Méndez Gimón, donde siempre nosotros nos estamos reuniendo. Y bueno, pues la idea es para que todas las personas que forman parte de la cultura libre, del software libre, del conocimiento libre, de las tecnologías libres, den su grano de arena y empiecen a llenar una serie de sugerencias y de planes para pues llevárselos al presidente Nicolás Maduro, que siempre pues tiene oídos para oír a todas estas personas que queremos construir nuestro país. Nosotros consideramos que dentro de materia de ciencia y tecnología todavía hay mucho por recorrer, hay muchos grupos invisibilizados, hay muchas iniciativas que necesitan apoyo y hay muchas políticas públicas que deben ser tomadas, pues, y todavía no tenemos esa posibilidad. Y bueno, pues estamos tratando de reunirnos, de unir fuerza social para pues seriamente presentar esa propuesta. Perfecto, Octavio. Fíjate que aquí tenemos a la compañera Belkis Ulloa. Ella te va a hacer una propuesta que tiene mucho que ver con eso, que es la cercanía y la vinculación con los sectores populares. Belkis. Ajá. Nosotros allá en el Manguito estamos casi que en otro mundo. No tenemos nada tecnológico cerca. Cercano a nosotros no hay nada que tenga que ver con la tecnología. Mi propuesta es a ver si podría dar algunos cursos sobre el software libre allá para la gente, los consejos comunales. Haríamos el contacto para también vincular a la biblioteca con la comunidad, con el poder comunal, y llevar ese sector que está tan marginado a algo que sea más de esta época. Claro, Elki, por supuesto que podemos. Mira, la comunidad del software libre está organizada, o por lo menos está agrupada, está reconocida en casi cualquier ¿aló? Parte del país. ¿Aló? De tal manera que allá donde ¿aló, aló? Chele, se nos cayó la llamada. Yo creo que ahí por ahí un duendecito que está despegando los cables. Pero vamos a tener que llamar a Google. ¿Aló? Llegarlo. Fíjate que ahorita casualmente estamos en Conatel dictando un curso sobre radios en internet utilizando tecnologías libres. Y así como tú comentas, pues que allá en el sitio donde tú estás hay poca conexión a internet, hay poca tecnología, hay poco acceso, pues no se pueden montar redes locales, no necesariamente con salida a internet, para montar, digamos, una intranet para tu comunidad, para tu gestión, una radio que se pueda montar por alrededor, que transmita por internet a través de inalámbrica, para toda esa gente que seguramente tiene teléfonos celulares, quizá no tenga internet, pero tiene teléfonos celulares, y se pueden hacer unas redes locales, unas redes comunitarias bastante interesantes. Me pongo a la orden, por supuesto, Belkis, con todo gusto, y bueno, y pongo a la orden a todos mis panas, que seguro van a estar de acuerdo, para formar parte, para que vayan a ser integren para la comunidad que tú tienes. Octavio, es que nosotros no vamos a quedar ahí. Estaba conversando ahorita con Luis, y también es que hay esos programas que tú tienes, esos talleres sobre la radio por internet para las instituciones públicas. Entonces, te vamos a hacer la propuesta ya de una vez y al aire, comprometiéndote claro, para conversar y empezar a montar la radio por internet de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, con todo gusto, y está el Foro Libertador, de la gente ya que el foro dice, bueno, que está pues formando parte y haciendo el trabajo que hay que hacer. Yo estoy muy feliz realmente por todo eso que se está haciendo ya en la Biblioteca Nacional y en todos esos espacios, y bueno, no, públicamente nuevamente me comprometo para que unamos esfuerzos, unamos saberes. A la hora de la verdad me está metiendo el software libre para compartir conocimiento. Entonces, bueno, vamos a compartir ese conocimiento pues, de todos esos chicos y esas chicas, pues guerreros y guerreras que están en todas partes del país y que quieren pues, unir esfuerzos y sumar su grano de arena para construir un país mejor, el rumbo al país potencia. Bueno, ya para todas las usuarias y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de la Biblioteca Nacional, les anunciamos que pronto estaremos al aire por internet con la radio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Luis. Oye, Octavio, un millón de gracias, compañero, como siempre, siempre tan diligente, siempre tan camarada. Te estamos esperando, viejo, para poder llevar a cabo y montar nuestra propia radio aquí en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Claro, hermano, siempre a la orden, ahí estoy, rodilla en tierra para cuando necesiten de la comunidad de software libre. Bueno, ok, y por aquí también tenemos otro compañero que siempre ha estado muy activo en la comunidad de software libre, de seguro tú lo conoces, él es el plantilla fundamental de Alba Ciudad 96.3 FM, y es el camarada Luigino Bracci. Claro, Luigino, arroba Lulio, claro, siempre por ahí lo leemos, una pluma muy viva por ahí, siempre tiene una opinión, que, sí. Bueno, que siempre tomamos en cuenta en la comunidad, claro que sí. Ah, bueno, ese camarada siempre ha estado ahí, bueno, al pie del cañón, como tú dices, muy buena pluma, y ese nivel de conciencia, al igual que la tuya, sobre el impulso de lo que es en la comunidad de software libre tan necesaria, porque eso nos libera, pues nos quita de ese yugo del software propietario, ¿no? Y qué bueno también... Sí, hermano, es muy importante, eso que tú estás diciendo es muy importante, sobre todo porque creo que hay algunos colectivos y hay algunas iniciativas dentro del movimiento de las tecnologías libres que aún están invisibilizadas. Y definitivamente hoy en Revolución eso no debe ser, pues hace falta porque todos esos chicos y esas chicas que tienen esos buenos inventos, esas buenas ideas y esas buenas propuestas, oye, que logren dar luz y que logren tener el apoyo necesario para que podamos tener precisamente un país productivo, un país creador, un país potencia, un país que tenga fábricas, que tenga industria. Y bueno, eso se comienza por teniendo pues una cultura de la creación, una cultura de la innovación. Y bueno, de eso se trata, entre otras cosas, esta propuesta del Consejo Presidencial, hermano. Claro, ¿no? Y cuenta también con nosotros y puedes tener la plena seguridad que a nivel nacional, donde haya alguna conferencia sobre software libre, estarán a la disposición y a la orden nuestra red de bibliotecas públicas. Aquí tenemos la Biblioteca Nacional, tú sabes, ahí en el Panteón, donde también estamos a la disposición para el fortalecimiento del poder popular, porque verdaderamente ya estamos empecinados y no hay vuelta atrás. Hay un solo camino para el disfrute de todos y ese camino es únicamente el camino al socialismo. Así mismo es, bueno, estamos en la misma, estamos sintonizados definitivamente. Y, bueno, compa, bueno, ha sido un inmenso placer haber conversado contigo. Si tienes alguna otra cosa que conversar aquí para darle el espacio también a que yo no quiera hablar, pero bueno, Belki sí quiere seguir hablando, pues. No, primero pues un saludo a los que están ahí en cabina, un súper abrazo. Por acá, bueno, a mí me habían invitado a ir para allá, pero bueno, estoy cumpliendo aquí esta súper agradable y súper honorable actividad de dar este curso aquí a esta gente, además, un poco camarada que están aquí de diferentes partes, gente que viene de aquí, como están diciendo, por ahí vienen de Mérida, por ahí vienen de Maracay, por ahí van pasando los canales de Maracay. Y bueno, estamos súper activos, pues. Y bueno, una invitación a todos y todos que están escuchando la radio para que utilicen tecnologías libres, que utilicen software libre, software soberano, hecho por nosotros mismos, con nuestras propias manos, con nuestros propios compatriotas, que estamos tratando de romper esas cadenas de ese yugo informático, ese colonialismo informático, de ese imperialismo tecnológico que tenemos encima. Y bueno, eso se hace con la ayuda de todos y todos, no solamente con los programadores, con todos los ciudadanos. Entonces, bueno, la invitación es para eso, porque se activen, aquí lo estamos esperando. Y bueno, un abrazo por ahí, pero bien, bien. Que es la soberanía tecnológica, todos los espacios de nuestra patria. Bueno, compadre, muchas gracias a ti también por haber prestado tu atención a este programa y haber participado. La invitación queda abierta cuando tú quieras. Nos ponemos de acuerdo y conversamos aquí en la biblioteca, conversamos en el programa. Y además, tienes un espacio garantizado en la radio de Internet de la Biblioteca Nacional. Ya tienes tu espacio por ahí que podemos hablar la BN en software libre. Así que bueno, gracias. Estamos ya pendientes con eso. Bueno, volvemos aquí a los estudios de Alvia Ciudad 96.3 FM en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. John, ¿tienes trabajo? Ya desde ya Luis te está diciendo que, bueno, móntate ya, hacer el estudio, el proyecto, el organigrama, todo lo que tengas que hacer para tener ya listo la montura, para montar la radio de Biblioteca Nacional. ¿Ah? ¿Para cuándo lo tiene listo? Eso es así, vamos a comprometerlo públicamente. Ah, el lunes. No, si bien fíjate que ahí es por hablar un poquito por bien. Sí, vale, porque yo no quiero dejar hablar a nadie aquí. No. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con el profesor Cabello, ¿no? Y él nos dice que ya tenía los espacios para hacerlo y los micrófonos. Solamente quedaba como quien dice darle por la formalidad al asunto, ¿no? Pero sí, en todo momento podemos hacer la prueba lo más pronto posible y yo estoy seguro que prontamente tendremos nuestra radio. Bueno, y además que contamos con el apoyo irrestricto de nuestros compañeros y camaradas de aquí de Alvia Ciudad 96.3 FM en cuanto a la base de datos de la música, contamos con esa inmensa red de emisoras comunitarias libres y alternativas que están a lo largo y ancho del país, más de 500 radios comunitarias tenemos nosotros gracias a la política del gobierno revolucionario. ¿Y qué más pues podemos nosotros decir? Porque va a faltar tiempo, ¿no? Porque esa radio me imagino va a funcionar las 24 horas, pero faltarían horas para poder mostrar las experiencias que tenemos a través de nuestra red de bibliotecas públicas en ese enlace que hay con la comunidad. ¿No es así, Belki? ¿Cómo está esa muchachada allá en el Manguito? ¿Qué actividades tienen previstas para esos niños ya que llega hoy? ¿Es el regreso a clases? Sí, hoy ya estaban los muchachitos emocionados con la apertura de la biblioteca. Ya hay muchos desde que estábamos montando libros que querían entrar a leer los libros. No tenemos las actividades normales que realizamos en la biblioteca, que para unos son muchas y para otras son pocas. Tenemos las líneas de acción que son Creando y Contando con el Tío Nicolás. Ese es un programa permanente en la biblioteca que hacemos los días miércoles. El Tío Nicolás va a la escuela, donde nosotros vamos a visitar a los niños en sus escuelas, a hacer las actividades. Leer para Soñar, Las Aventuras en Vacaciones, que es en los meses de agosto, septiembre. El programa Lectura para Jóvenes, Letras Rebeldes, que eso es con los jóvenes, ya los adolescentes, ya vamos para el liceo. Y el programa con los adultos mayores, que eso sí vamos poco a poco. Todas estamos viendo, porque ahorita los abuelitos estaban de vacaciones y el espacio estaba cerrado por los momentos, pero ya nos dijeron que en principios de octubre ya va a estar funcionando. Claro, y este tipo de actividades para todos los usuarios y usuarias son actividades normales, son actividades rutinarias que las hacemos en todas las bibliotecas públicas y también contamos con un nuevo espacio. Y todos los que puedan venir al Foro Libertador, también contamos con la sala de lectura Mamá Rosa, que recientemente fue aperturada y gustosamente nosotros recibimos a todos nuestros usuarios y usuarias en las sedes de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas públicas. Somos plataforma también del impulso, somos el trampolín de la organización comunitaria, somos esa esperanza de luz, porque la verdad es que una biblioteca, como lo diría Simón Rodríguez, es el brindar las luces, ¿no? Brindar el conocimiento, y como lo decía, echando broma, es serio, ¿no? Pero la cuestión es en serio, el que lee sabe y el que sabe no, lo engañan. Y también hay otra campaña, siempre se me olvida, pueblo que lee. Pueblo que no come cuento. Ah, bueno, entonces no coma cuento, que le echen el cuento en la biblioteca. Vaya cuento que nosotros tenemos allí en la biblioteca. Y sobre todo, ¿qué tal, Bel, que te propongo? A ver qué dicen ustedes. Recientemente se conmemoraron los 200 años de la Carta de Jamaica. Qué bueno sería una actividad de una lectura somera para los niños, una interpretación de la Carta de Jamaica, y que luego ellos puedan escribir sus cuentos sobre la Carta de Jamaica, asumiéndose Simón Bolívar. Una experiencia que una vez le hicimos en el servicio bibliotecario móvil, lo que eran los bibliobuses, y fue bastante agradable y bastante fructífera esa actividad. Y yo sé que ustedes manejan esa metodología para lo que es la promoción de lectura para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué te parece, Belgui? No, casualmente tenemos una este 26 de septiembre en el Urbanismo Katia. Ya estábamos pensando eso, en echarle el cuento a los niños de la Carta de Jamaica para que ellos escriban su carta. Bueno, pero mira, cómo estamos conectados, ¿no? ¿Qué tal? Ahí vamos a invitar a John, a ver si puede... Ahí sí va a hablar, porque juro va a tener que hablar John. ¿Ah? Participaremos. Sí. Estamos en conjunto con la Biblioteca Pública Ruperto Lugo. La Ruperto Lugo. Y sería bueno también hacer algún contacto, y esto lo lanzo así al aire, con la ciudad predilecta del comandante Chávez. ¿No saben? Alba Ciudad. No, Ciudad Caribe. Ah, correcto. Ciudad Caribe. Yo creo que sería bueno ir apuntando hacia allá. Y allá funciona una radio comunitaria también. Y qué bueno sería hacer ese enlace, porque creo que queda relativamente cerca de la parroquia Sucre, que queda por ahí mismo, bajando por la autopista Caracas La Guaira. Y hacer ese enlace, porque allá hay una comunidad que está presta, ¿no?, y dispuesta a construir el poder popular, y creo que no cuenta con servicio bibliotecario. Entonces, si pudiésemos impulsar una biblioteca comunitaria del poder popular allí, qué bueno, ¿no? Y también llevar a la gente de la Comisión Presidencial de la Ciencia y Tecnología desde el poder popular para Ciudad Caribe y empezar a atender y ampliar nuestros horizontes, porque esa es la idea. Nosotros no podemos conformarnos con las bibliotecas que tenemos. Hay que apuntar mucho más allá. Es el número N, infinito. El número de bibliotecas que necesitamos, no solo en Venezuela, sino en la patria grande. Claro. Que es el concepto de la Carta de Jamaica, la patria grande. Bueno, amigos, amigas, Recordamos que no perdimos, sino que compartimos un tiempo muy valioso en la transmisión desde el Palacio de Miraflores con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, quien estaba imponiendo la orden Francisco de Miranda a nuestra selección de básquet Héroes de México, y compartimos con ellos los primeros 10, 12 minutos de transmisión de este su programa Biblioteca Viva. Pero el tiempo, lo implacable, el que pasó, y aquí Iván McGregor ya me está viendo con los ojos feos porque tenemos que entregar ya la cabina para la transmisión normal. Así que bueno, vamos a despedirnos. Sí, bueno, de verdad que un gran abrazo y un gran saludo a los compañeros de la comunidad de software libre. Gracias, Octavio, hermano, por el apoyo, y a las bibliotecas públicas. Empodérense de los espacios de la Biblioteca Nacional. La página web es de ustedes. Bueno, gracias, Vladimir. Por Chao, la John. Gracias, Vladimir, por la invitación. Espero estar nuevamente en tu programa. Este no es mi programa, este es el programa de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional. Este es tu programa. Y saludo a todos mis compañeros de tecnología y de biblioteca. Ah, bueno. Belkis. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Allá en la Biblioteca Pública El Manguito estamos abiertos para cualquier curso, cualquier taller, cualquier proyecto que tengan, nosotros aceptamos con gusto. Bueno, ya sabes que está el compromiso para dictar unos talleres de allá o unas conversaciones sobre lo que es la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología desde el Poder Popular. Asimismo, también nos comprometemos, y Luis se comprometió también para dar algunas charlas sobre el manejo del software libre. John se comprometió también para dar algunas charlas sobre lo que es el manejo y uso de la biblioteca digital que está en construcción. Y sería bueno también, John, que se le planteara a la gente si tiene algún tipo de material bibliográfico o no bibliográfico, porque nosotros en nuestras casas siempre guardamos algo que después se convierte en un tesoro, y qué bueno que ese tesoro literario, que esa bibliografía, nosotros la podamos tener en digital y compartirla con el resto de los trabajadores y trabajadoras. Sobre todo, tenemos el Archivo Audiovisual de Venezuela en la Biblioteca Nacional, y podríamos hacer, Belkis, también, de repente una campaña de muestra tu foto. Creo que una vez se hizo a través del CENAF, tu foto en familia. En La Pastora. Para recopilar esas experiencias en La Pastora. Entonces, qué buena también sería empezar a vincular a la gente de la comunidad llevando sus fotos, y haríamos algo especial, escanearíamos la foto, nos quedamos con la parte digital, le devolvemos sus originales, y por lo menos en la Biblioteca El Manguito hacemos una exposición con esas fotos familiares allí. Y va a ser un reencuentro de mil maravillas, porque también hacemos sancocho. Okay. Hacemos sancocho de lagarto. Sancocho comunitario. Lagarto con hueso con pollo desplumado. No le eches ruda porque a veces se pone un poquito amargo. Bueno, amigos, amigas, usuarios y usuarias, ha sido un inmenso placer haber estado con ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM en tu espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva. Habló para ustedes Vladimir Quintana, tuvo Luis Guevara de nuevo, John de nuevo, Belkis Ulloa, invitada permanente del programa, en los controles, Iván McGregor. Y nos despedimos escuchando Coquibacoa, versionada por el grupo Pueblo. Escúchenla bien, que esta versión es para, bueno, morirse. Y si algún día cuentan mi historia, cuenten que caminé entre gigantes. Cuenten que viví en los tiempos de Hugo Chávez. Pesadilla, no, despierto lo puedes ver, que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él.